Yo creo que Jesús es sorprendente. ¿Usted cree que Jesús es sorprendente? Mire, una de las cosas más maravillosas que tenemos los cristianos es que tenemos un Dios sorprendente. Por eso estamos acá. Si usted es una persona aburrida, es una persona que su vida no tiene sentido, tampoco tiene sentido que esté acá, porque Jesús es un Dios sorprendente. Él sorprende nuestra vida. Sorprende la vida de sus hijos y sorprende la vida de toda persona. Eso es lo que vamos a estudiar durante estos domingos. Esta semana las mayores cosas que me pasaron fueron sorprendentes a través de Jesús. Las visitas que hice, no las tenía programadas, fueron visitas guiadas por el sorprendente Jesús. Es Jesús el que me dijo, levantate, cambiate, presentate y andá. Jesús no me dijo ni que orara, Jesús no me dijo que leyera la palabra, Jesús me dijo, ya estás listo, tengo algo que tenés que hacer ahora. Y fui. Lo único que hice es ser obediente a la palabra de Dios. Jesús es sorprendente en nuestra vida. No hay nada más inoportuno que un creyente que no es sorprendido por Jesús. Y es sorprendente Jesús, no solo por la vida que llevó cuando caminó entre nosotros, y lo vamos a ver en esta mañana, sino porque Jesús sigue siendo sorprendente en esta hora. Usted puede decir en lo que vamos a ver, bueno, fueron cosas que Jesús hizo, que Jesús vivió hace 2000 años, pero lo cierto es que ese mismo Jesús está vivo entre nosotros en esta mañana. Una de las cosas más significativas que me pasó en esta mañana, que en esa entrevista con este hombre, que en realidad fue un hombre que estaba pasando un momento muy delicado de salud, pero muy, muy delicado de salud, yo viví una situación tremendamente tensa, desgastante, porque desde que llegué me senté al lado de él, pude tomar su mano, él clavó su mirada en mí, no dejó de mirarme durante muchos momentos. A veces parecían los ojos de Satanás atacando mi vida y a veces parecían los ojos de luz de Dios diciéndome, háblale del amor de Jesús. Es que Jesús nos lleva a situaciones sorprendentes en nuestra vida. Cuando vos crees que lo que te pasa no tiene solución, no tiene salida, Jesús usa mecanismos sorprendentes en nuestra vida. A veces tenemos una enfermedad que ataca nuestra vida, que de hecho creemos que no tiene ningún tipo de salida. Y Jesús sorprende nuestra vida, mandándonos una persona que no conocemos, influenciando nuestra vida de una manera que nosotros no entendemos, que nos permite atravesar los momentos de angustia y desolación. Este hombre hacía más de una semana que no dormía. Tiene coágulos en su cabeza, tiene 3 bypass, es un hombre sano, en el sentido un hombre trabajador, un hombre que está preocupado por su familia, preocupado por sus hijos. Es un hombre que necesitaba paz en su corazón. Y él no sabía cómo iba a encontrar paz en su corazón. Él me decía que creía que la iba a encontrar a través de la medicación que estaba tomando, pero a pesar de tomar la medicación, una y otra vez era sorprendido por algún impacto de su organismo que descompensaba todo su ser. A veces también somos sorprendidos por las circunstancias, por la enfermedad, por las dificultades, por las broncas, somos sorprendidos por nuestras historias, somos sorprendidos por nuestro pasado, somos sorprendidos por nuestro presente, todo el tiempo estamos siendo sorprendidos, pero la buena noticia es que Jesús también quiere sorprender nuestra vida. Y él clavó sus ojos en mí, él no sabía quién era yo. Yo podía haber sido un chanta, podría ser un mano santa, podría ser una clase de pastor que iba a tratar de acomodar su circunstancia, de decirle, bueno, quédate tranquilo, te vas a morir, pero bueno, Dios preparó la vida eterna, podés morir tranquilo. Él pudo haber pensado muchas cosas, pero Jesús le sorprendió. Jesús puso en esa mesa su palabra y él abrió mi boca, soltó mi lengua y él sorprendió a esa persona. La sorprendió. Me sorprendió a mí mismo escucharme decir lo que yo le estaba diciendo a esa persona. Es que Jesús usa hasta los burros. Ustedes saben, la Biblia dice que Dios usó una burra para hablar una palabra de fe que tenía que hablar. Así que si Dios usó una burra, Dios me puede usar a mí. Y yo sentí que Dios me estaba usando. Yo no llevé ningún libreto, yo no llevé librito, yo no llevé hojita. Llevé la Biblia, pero estaba cerrada, porque ya había leído la palabra, vengo muchos años de leer la palabra, y Dios dijo, este tiene contenido, este lo que tiene que hacer es dejar que yo suelte su lengua y diga la palabra sorprendente de cielo o infierno, de vida o muerte. Y este hombre clavó su mirada, y yo clavé la mirada en él. Él no sabía lo que yo estaba pensando. Yo, mi mente estaba tomada por el Espíritu Santo. Yo no sabía lo que él estaba pensando, ni sabía quién tenía tomada su mente. Una idea tenía. Estaba triste, estaba deprimido. Sé que estaba pensando en su familia y sé que creía certeramente que estaba pronto a morir. Pero Jesús le sorprendió. Jesús tenía una palabra de vida. Jesús dice en esta mañana, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y entonces, no me permite ahora porque no lo pude grabar, pero el Espíritu Santo fue llevando toda la conversación, la predicación, hasta el momento en que yo volví a tomar su mano y le dije, bueno, ahora la decisión, ¿de vida o muerte? Y tenía todo un auditorio, tenía todas sus hijas, tenía la persona que nos había acompañado, tenía a Sebastián orando por mí ahí, y tomamos la decisión ahí. ¿Y saben? Ese hombre grandote, muy fuerte, empezó a llorar. Empezó a lagrimear. Sus ojos empezaron a lagrimear. Y yo pensé en su mente. Y yo dije, el Señor ya está obrando en su mente, está descomprimiendo su mente. Usted sabe, cuando uno llora, descomprime la tensión que hay. Y el Señor empezó a descomprimir. Y él todavía no soltaba la palabra de fe. Y empezó a llorar. Y yo le dije, ¿cielo o infierno? ¿Estás dispuesto a aceptar a Cristo como tu Salvador? Y él me dijo, sí, pastor. Oramos en esta mañana por Mario. Tiene nombre esta persona. Y oramos por toda su familia. Algunos de los hijos estuvo en el DNI, algunos hijos estuvieron en la casa de algunos de los que están acá. Dios tiene palabra de bendición allá. Miren, hermanos, venimos de 40 días de amor. Mire la hoja, me mandé un error y después dije Dios, y Dios dijo, quédate tranquilo que no cometiste ningún error. De vuelta a la hoja. Mire, ¿ve qué logo dejé? ¿Qué logo dejé? 40 días de amor. Dios me dijo, tenés que recordarle a los hermanos que venimos pipones. Hemos venido por más de 6 semanas, casi 10, hablando de nuestros vínculos. Así que está acá. Cada vez que veas el logo, te acordás de que tenés que amar a tu hermano. ¿No? Dice la Biblia, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y no hay más grande amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Primera Juan 3:16. Así que cada vez que vemos esto, amamos a nuestro hermano. ¿Sí? ¿Querés mirar al hermano que te tocó en suerte en esta mañana, tener al lado? ¿Querés decirle al hermano, agarrale la mano nada más, bendecilo en el nombre de Jesús, ahí a tu hermano? Son 40 días de amor. Hacelo ahora porque por ahí en el cielo no te lo encontrás, chocás, el cielo es tan grande, estás en una punta, vos le vas a decir, ¡hola Alicia! Y Alicia va a decir del otro extremo, ¡hola, Carlos! Hoy no hay celebrando. No, porque ya todos los días celebramos. Pero saludalo ahora que tenés oportunidad. Por allá en el cielo te toca con otros hermanos, ¿eh? Te toca, justamente te va a tocar con los hermanos de la iglesia que saliste peleándote. Te va a tocar con esos hermanos, porque Dios es un Dios gracioso. Dios es un Dios gracioso. Y nos va a hacer una broma de esa, ¿eh? Alguno de nosotros nos va a poner con la persona que, si nos dieran a elegir, es la última que hubiéramos elegido. A mí me va a tocar con mi suegra. Dios dice, no te alcanzó la tierra, ahora por la eternidad. Miércoles, Señor, ten compasión de mí. ¿Eh? Pero quizá vos te toque con tu suegra, te toque con un yerno, ¿eh? Por el cual estás orando ahora. Porque todavía no va al cielo, ¿eh? No tiene a Cristo Jesús. Pero a partir de ahora se abre la puerta, puede ser la expectativa, puede ir al cielo. Así que 40 días de amor nos dio la oportunidad de aprender a amarnos, y es el comienzo. Pero en esta mañana, en los minutos que nos quedan, la media hora que nos queda, vamos a hablar acerca de cómo motivarnos para ir afuera y para amar a las personas. ¿Se acuerdan que una de las cosas que aprendimos, el mandamiento que Jesús enseñó, el más importante, era amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Y dijo Jesús, porque este no se lo había preguntado, y dijo Jesús, y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que vamos a hablar en esta mañana de cómo amar a ese ti mismo. El ti mismo, el que está todos los días alrededor nuestro y a veces hasta lo atropellamos y no sabemos cómo se llama. Esa persona necesita de Jesús. Estuve en esta semana, no se asuste nadie, cuando terminó la visita me informaron, estuve en la casa de una familia con dos chicos jóvenes. Uno es ladrón y el otro secuestrador. Me avisaron cuando salí. No sé qué hubiera hecho si me avisaran cuando entraba. Es que si no salimos, no vamos a poder ganar a nadie para el Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios, que Jesús atraía multitudes como nadie. Jesús fue un especialista en atraer multitudes. Dice el pasaje, y dondequiera que iba, lo seguían las multitudes enormes. Me permite una cosa grosera decir, que Jesús no tenía tiempo ni para ir al baño. Ah, iba al baño y las multitudes lo seguían. Dice uno de los comentaristas que aún la gente atravesaba enormes distancias para seguir a Jesús. El otro texto dice, y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana, es decir, que le seguían de buena gana. Y de hecho, cuando Jesús terminaba una de sus manifestaciones multitudinarias, Jesús se iba, tomaba una barca y se iba a la otra orilla. ¿Y la gente qué hacía? Le seguía. Ahora los predicadores modernos, la gente cuando ya pasó la media hora, la gente no es que le sigue, la gente empieza a mirar la hora y los más educados empiezan a taparse la boca, empiezan a bostezar con educación. Pero lo hecho es que Jesús era seguido por una gran multitud durante muchas horas, durante muchos días y durante mucho tiempo. La pregunta en esta mañana, porque no tengo tanto tiempo para desarrollarlo todo, la pregunta es ¿por qué la gente seguía a Jesús y le oía de buena gana? Miren, yo te puse ahí, Jesús atraía a las personas, y es el consejo para nosotros en esta mañana, con amor. Si hay algo que distinguía a las personas, es que Jesús amaba a las personas. Y descubrí que amaba a todas las personas. Mira, a ver cómo te reconoce la gente a vos. A veces hemos cambiado tanto el evangelio que uno quiere quedar bien y dice, ¿a vos cómo te conocen? A mí me conocen como el cristiano. Yo no sé si es bueno o malo que te conozcan como el cristiano. Jesús dice la palabra, ahí en Lucas 7, verso 34, si querés subrayarlo, era amigo de los pecadores. Imagínate al pastor en la estación Lanús, con la Biblia, que no se ve porque por ahí la tiene guardada, está charlando ahí, con todas las mujeres de la vida. Y vos te parás. Y vos decís, yo voy a escuchar. ¿Vos te imaginás la iglesia llena de estafadores, de mentirosos, de ladrones, de gente de mal vivir? Ah, no, usted dice, pastor, avíseme cuando empieza eso que yo elijo otra reunión. No, ¿cómo yo voy a traer a mis hijos a semejante lugar? Ahora, la verdad es que era Jesús, ni que le seguían no solo las personas mayores, le seguían los niños también. ¿Y cómo le seguían los niños también? Dice que Jesús le dijo a sus discípulos, dejen los niños venir a mí. Los chicos estaban enloquecidos con Jesús. Se ve que era una persona tan atractiva, pero tan atractiva. Los chicos le seguían, los chicos siguen la verdad y siguen las personas que son transparentes, coherentes en su estilo de vida. Los chicos eran la clara exposición de que Jesús era un hombre íntegro y le seguían. Ahora dice que Jesús era distinguido porque era amigo de los pecadores. ¿De quién sos amigo? ¿Cuáles son tus amigos preferidos? ¿Tienes todos amigos cristianos? Estás cerrándole al blanco. ¿Estabas contento de tener todos amigos cristianos? Te falta una materia. ¿Estás todo el tiempo dentro de la iglesia? Te falta otra materia. Jesús era conocido porque era amigo de los pecadores. Jesús amaba a las personas. No es que era un especialista en las personas, se preparó, el Padre lo preparó para que sea un especialista en las personas. Hay muchos especialistas en las personas, todos los terapeutas, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, son especialistas en personas. Pero Jesús amaba a las personas, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es como que cuando vos no tenés tiempo y haces tiempo para estar con una persona que necesita, vos no sos un especialista en personas, vos amás a las personas. Jesús amaba a las personas. Y amaba a las personas de mal vivir. Él sabía que tenía que estar en la casa de Zaqueo. Él le dijo a Zaqueo, baja del árbol al ese estafador porque necesito posar en tu casa. Jesús transforma nuestra vida cuando Él puede penetrar nuestra casa. Él opera desde adentro de nuestro corazón. Él no opera desde afuera. Él no manda como los predicadores modernos la bendición y tira el saco y tira lo que tiene que tirar porque la bendición sale de ahí y llega hasta donde llega el saco. No, no. Jesús bendecía entrando en la vida de las personas. De hecho, Él dijo, yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Si alguno quiere estar conmigo, abre la puerta, yo estaré con él. Y Él conmigo, maravilloso, dice Jesús. Maravilloso, dice Jesús. Él era amigo de las personas. A nosotros, como a todas las personas, nos gustan los lujos, las comodidades, el buen pasar, la buena ciudad, los buenos barrios. Pero Jesús nos está llamando en esta hora. Cuando estuve en la iglesia pentecostal, atravesé el infierno. ¿Usted cree que puede atravesar el infierno en Lanús, Wilde, por esa zona? Sí, sí, atravesé. Iba con un hermano que me acompañó y me dice, pastor, me equivoqué de camino. Quédate tranquilo porque ya estamos en medio del desastre. Ya está. Y dice, sí, dice, porque si paramos en algún pozo de esto puede ser que se nos venga. Digo, quédate tranquilo, no va a venir nadie. El Señor nos trajo y vamos a pasar por acá. Y pasamos. Sin ningún problema, pasamos. Porque íbamos en el nombre del Señor. Pero hay que atravesar esos lugares. ¿Y Jesús qué hacía? Los atravesaba. Jesús los atravesaba, Él amaba a las personas. Y yo estaba mirando ahí, ahora que queremos los cristianos ser tan amigos de las autoridades que nos gobernaron, que nos gobiernen, nos gobernaron. Vi, no es que lo veo la primera vez, pero creo que es algo que tenemos que ver más seguidamente. Tanta necesidad, no en Santiago del Estero, en Bolivia, en Paraguay o Brasil. No, no, acá en Lanús, acá en Lanús, acá, cerquita, 40 cuadras de acá. La gran necesidad, y Jesús tiene que estar presente ahí. Y saben, la iglesia estaba presente. Cuando yo entré a esa casa, las chicas, oh, lo vieron a Sebastián, y dicen, ¡DNI! Le dijeron a Sebastián, ahora le vamos a cambiar el nombre, o el apellido. Es el DNI, habían estado acá. Es una bendición cuando Jesús está presente. Pero Jesús era amigo de los pecadores. En esta mañana Jesús nos está despertando de nuestro sueño de cristiano. Tenemos que ser amigos de los pecadores. De nosotros ya somos, 40 días de amor. Y de los pecadores tenemos que hacer. Jesús amaba a las personas. El secreto para atraer a las personas es amarlas como Jesús las amó. Y el texto, miren lo que dice. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No hay ninguna cosa más linda que llevar a alguien a los pies de Jesús. Yo vine contento porque anoté otro poroto para el cielo. Yo dije, Señor, me usaste. Si vos me llevaste allá es porque vos, por lo menos en una uña, estás contento conmigo. Y me llevaste para allá para que yo pueda ser un instrumento tuyo de bendición. No hay nada más lindo que llevar a los pies de Cristo a una persona. Miren si en estas 6 semanas que vamos a tener, que vamos a estudiar a Jesús como la persona que cambia nuestras vidas, llevamos a alguien a los pies de Jesús. Podemos orar por él, podemos hablarle del Evangelio, podemos invitarlo a un hermoso culto. Prepárense para el culto el domingo que viene, va a estar dirigido a las personas nuevas. Yo decía en el primer culto de esta mañana, a un lindo número de hermanos, o van a ser 6 cultos donde nos vamos a dormir todo, porque no va a haber ninguna persona a la quien anunciarle el Evangelio, o van a ser 6 domingos de gran avivamiento y de salvación en la vida de la iglesia. Yo apuesto lo segundo. Yo apuesto que van a ser 6 domingos de gran bendición en la vida de la iglesia. Amamos a las personas como Jesús las amó. El amor atrae a las personas. Miren, dijo Moody alguna vez que el Evangelio había sido escrito, es escrito, no para tener mayor conocimiento de la Biblia, sino para la transformación de nuestras vidas. Todos estos institutos modernos y viejos han sido creados con una noble acción, prepararnos. Pero ojo al piojo, la misión de los cristianos, no es adquirir mayor conocimiento, sino buscar la transformación de nuestras propias vidas y la vida de las personas. En la iglesia donde estuve en esta semana, la pastora, estuve predicando en una iglesia donde la que manda es la mujer, la pastora, y la ayudante es otra mujer, bravísima. Y bueno, los muchachos estábamos ocupando los bancos tranquilos, ¿no? Y me decía, me decía la pastora, del gran avivamiento que ellos están desarrollando en la iglesia. Y usted dice, bueno, no hay tanto conocimiento, pero hay poder de Dios. Y hay lugares donde necesitamos el poder de Dios. Ahora, a veces la iglesia crece, y hay un colectivo, un imaginario colectivo que dice, llegamos, estación, siesta, y ahora empezamos a adquirir conocimiento. Conocimiento. A ver, el arrebatamiento, pastor. Pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Pastor, ¿el cielo dónde será? ¿Acá o en otro lugar? ¿La tierra permanecerá? Y todas son preguntas extraordinarias que en definitiva nadie conoce la respuesta con certeza. La vamos a tener el día del juicio final. Pero el diablo a veces las usa para que muchos, mientras tanto, se vayan al infierno. Mientras nosotros cuestionamos cuestiones teológicas, muchos se van al infierno, muchos que en el infierno nos van a gritar y nos van a decir, en vez de saber si el cielo quedaba en el sur o en el norte, yo necesitaba que alguien me dijera que Jesús era la puerta del cielo. Hay que amar a las personas. El conocimiento es bueno. De hecho, yo estoy, aunque lo disimule perfectamente, estoy adquiriendo conocimiento día tras día. Lo disimulo bastante bien. Pero hay que amar a las personas. En segundo lugar, para ser como Jesús, que las personas quieran estar con nosotros, tenemos que ser agradables como Jesús fue agradable. Hay un clima apropiado de la vida de la iglesia, de aceptación y de amor. Y tenemos que hacer que ese clima se extienda, se desarrolle, se multiplique. Y cuando a veces hay cuestiones lógicas que yo entiendo, que tenemos que debatir, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser cada día más maduros para desarrollar el lugar, la circunstancia, el momento, para abordar todas esas cuestiones. Pero los cultos públicos, las actividades que desarrollamos tienen que estar impregnadas de un amor a las personas tan grande que hable más que los conflictos internos que desarrollamos. Dios nos ha llamado a ser agradables con las personas, como Jesús lo fue. Él fue muy agradable. Fue muy agradable con la persona que tuvo 7 maridos, y el que tenía tampoco era su marido. A veces nosotros queremos que los que entran a la vida de la iglesia cambien antes de entrar. Entonces, cuando entran acá ya entraron cambiaditos y ya son tan parecidos a nosotros, que es una alegría recibirles en medio nuestro. No, de ninguna manera, Jesús fue agradable. Fue agradable con la mujer que se sentó en el pozo, le dijo, yo tengo agua preciosa para darte. Fue agradable con la mujer que tenía 7 maridos y le dijo con todo amor, vos te tenés que casar, como hacemos con nosotros. Hace poco una chica me dijo, pastor, está conviviendo, y ella esperaba que yo la sancionara, que yo llegara y le dijera, mirá, te vas al infierno y todo eso. Yo no se lo tenía que decir porque ella ya lo sabía. Usted y yo ya sabemos cuando pecamos que está mal lo que hacemos. Las personas necesitan que seamos agradables con ellas, que las amemos como Jesús las amó, y que tengamos un toque de gracia con esas personas. Y llegará el momento que Jesús marcará en la vida de cada persona, elegirá las circunstancias para que uno en amor pueda decirle, el paso quizá que te falta, quizá Dios te está llamando en este momento a dar, es este. Me contaba hace poco de una persona que le estaban diciendo a 2 jovencitos estas mismas palabras. Y entonces el maestro, con tan poco tino, y con los líderes tenemos que hablar para ir aceitando todo esto, el maestro con tan poco tino le dice a los más chiquitos, le dice, pero ustedes se tienen que casar, cosa que nosotros no le mandamos decir, por lo menos yo a ese líder no se lo mandé decir. Y entonces el pibe lo miró y le dice, ¿y por qué no se lo decís a mi papá que tampoco se casó? Necesitamos ser agradables con las personas. Nosotros no sabemos las circunstancias por las personas están atravesando. Jesús fue agradable, por eso no chocó. Por eso no se encontró nunca con una pared. Porque la gente puede ser pecadora, la gente puede ser incrédula, pero no es tonta. La gente sabe cuando uno es agradable y cuando uno es desagradable. Y uno puede ser un gran cristiano y ser una persona recontra desagradable. Cuanto más años de creyente, más manías nos ponemos y nos volvemos menos auténticos. Jesús fue una persona agradable. Vamos a llenar este lugar de personas si somos agradables con ella. El clima apropiado, la música apropiada, la canción apropiada, la oración apropiada para esa persona, porque usted y yo nos desesperamos para que esa persona entre al cielo, no se vaya al infierno. Y no les traje, iba a decir otra vez la hojita para orar, pero yo dije, si traigo la hojita para orar, estos se me enganchan en el pasado. No, basta de pasado y basta de hojita, pero usted tiene una mente que puede usar. Y ahora puede pensar en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en algún familiar que en este mismo momento se está yendo al infierno. Y ahora usted tiene 6 domingos, por lo menos, en que usted tiene la posibilidad de traerlo, siendo agradable, para que conozcan a Jesús, la persona que cambiará su vida. Usted no cambia la vida de ninguna persona, de ningún familiar. El pastor tampoco. Nunca le haga pasar un mal momento al pastor diciendo, pastor, venga, háblele a esta persona que no quiere cambiar. Porque ni usted ni el pastor van a cambiar absolutamente a nadie. Es más, seremos personas desagradables a los ojos de nuestros amigos. Jesús es la persona que cambiará la vida de nuestros amigos y de nuestra familia. Así que amamos a las personas, dice Jesús, para traerlas como Él las amó. Somos como Él, somos agradables con las personas. En tercer lugar, amamos a las personas. El pastor ama a las personas como Jesús las amó. Y miren qué texto me tocó. Acá estamos todos dentro de la bolsa, ¿eh? Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy solamente algo que retiñe, que hace ruido. Y es muy posible que muchos de nuestros mensajes solamente hacen ruido. No transforman la vida de las personas. Hacen ruido. Solamente ruido. Y no cambian la vida de las personas. Pero Jesús tuvo un mensaje que cambió vidas. Líderes de los grupos pequeños. Dios no te pide que tengas palabras que solamente hagan ruido. Que solamente entretengan. Y de hecho entretenemos bastante bien. Pero Dios ha venido no para entretener a las personas, sino a transformarlas, a que haya fruto. Entonces de vez en cuando es bueno que el líder ponga la mano de al lado de la persona que tiene, le diga te amo, y Jesús ha venido a transformar tu vida. Jesús te ama, te quiere, te perdona, tiene gran misericordia sobre esto que has dicho. Si no hay amor, si no somos queribles, entonces no va a haber multitudes que nos sigan. Porque debemos influir sobre las personas, pero para bien. Influir en las personas, en bendición. En el último punto de este primero, la aceptación sin aprobación. Jesús nos enseñó a aceptar a todas las personas. A todas, sin excepción. A tocarlas a todas, sin excepción. A abrazarlas a todas, sin excepción. Jesús nunca confundió la aceptación con la aprobación. Porque dice Pablo, hablándole a los creyentes, le dice, bueno, si vos formás parte de la familia de fe, si sos miembro de una congregación, entonces estás sujeto a disciplina, con amor, pero sujeto a disciplina. Pero los de afuera, ¿qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los de afuera? Ninguna. Entonces a veces condicionamos nuestro mensaje, porque queremos que las personas esas cambien. Y permítanme, no quiero traer psicología al púlpito de esta iglesia porque es lo que menos falta le hace, pero a veces hay como una especie de transferencia sobre la vida de los demás. Lo que pasa en nuestra vida se lo transferimos al otro. Como no hemos cambiado lo necesario como cristiano, le transferimos al otro el pecado de nuestra vida. Y entonces no lo aceptamos. Jesús aceptó a toda la persona sin aprobar a ninguna. Él era perfecto. Él, el pecado, no le hacía cosquilla, porque él era íntegro. Lo dije el miércoles a los hermanos de Celebrando la Recuperación. Hay que estar fuerte en el Señor para enfrentar circunstancias espirituales como las que Jesús enfrentó, ¿eh? Porque de otra manera ese género no sale. Jesús era íntegro, amaba, respetaba, era agradable con las personas, pero no aprobaba a todo el mundo. Pero no le pasaba la aprobación por la cara, sino que él le transmitía amor. La persona era llevada al cambio. Era la manifestación del Espíritu del Señor, decirle a la persona, yo necesito cambiar, yo necesito pasar por las aguas del Señor para que Él renueve mi vida. Nosotros a veces decimos, bueno, mira, a ver, si no lo tomás a mal, ¿no? Yo te voy a decir, te aconsejo, decimos nosotros. Y entonces ahí empieza un mar de tonterías, estupideces que a veces largamos sobre consejos de la otra persona que Dios no nos llamó a aconsejar a nadie. Jesús amaba a las personas, era agradable con ellas, era querible, los chicos lo seguían, era un buen pastor, era un extraordinario pastor y aceptaba a las personas. Segundo punto, Jesús no solo amaba a las personas, sino que atraía a las personas satisfaciendo la propia necesidad. ¿Qué vamos a hacer con tanta necesidad? Vamos a decir, a ver, damos si vienen. A ver, todos los que van a venir al templo desde el domingo que viene, a ver qué necesidad tienen. ¿A quién le falta un pantalón? Ahí va un pantalón. ¿A quién le falta un pullover? Ahí va un pullover. Jesús satisfacía toda necesidad de las personas sin preguntarle cuál iba a ser la respuesta de ellas. Esto es maravilloso. Y la iglesia ha sido llamada a satisfacer toda necesidad. Ahora, no solo física, sino psíquica, espiritual, material. Jesús tiene una palabra de poder en esta hora. Y Él dice en Santiago 2:15, 16, esta palabra, esta mañana no la leí, pero ahora la vamos a leer. Santiago 2, verso 15 y 16. Mira lo que dice. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, ahora al terminar, que te vaya bien. Abrigate, que hace frío, viene la ola polar, y coman hasta saciarse. Pero no le das lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve esto? Dice Santiago. Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Saben que ustedes tienen hermanos que están pasando alguna necesidad básica? ¿Lo saben? A veces uno ni quiere saber. El pastor no, ni me cuente. Porque es mejor. Uno cuando no sabe, puede dormir más tranquilo. ¿Usted sabe que hay hermanos que tienen necesidad? ¿Usted sabe hermanos que están en algún lugar que no es digno de una persona? ¿Usted qué quiere preguntarle en esta mañana? ¿Qué hizo de su vida? ¿Cómo la dirigió? ¿Cómo la gobernó? ¿Usted quiere saber si trabajó, si no trabajó? ¿Usted quiere saber eso? ¿O usted quiere hacer lo que Jesús hacía? Jesús no le preguntaba a nadie, no tenía ni tiempo de preguntarle. Satisfacía toda necesidad. Toda necesidad. Y el sueño que te puse ahí es que la gente, nosotros, podamos descubrir la llave que abra la puerta del corazón de las personas, de los heridos, de los que paran y dicen, necesito una oración, estoy enfermo, necesito que oren por mí. De los que vengan acá y digan, estoy deprimido, necesito una palabra de aliento. ¿Cuántos deprimidos hay? Una de las cosas que hemos hecho bien los miércoles, hemos escuchado a muchos deprimidos durante muchas horas. Ya más de 2 años seguidos que vamos escuchando a los deprimidos en esta hora. Pero hay muchos deprimidos. Los frustrados, los que vienen y dicen, pastor, fracasé. Los especialistas en recibir ayuda, porque han hecho todas las cosas mal. Jesús tenía una palabra para ellos también. Los que necesitan la ayuda, la esperanza. Los que necesitan perdón, porque son ladrones, son secuestradores. Han hecho mal a la gente, a las personas. Están robando en este mismo momento. Roban ilusiones, roban sueños, roban cosas. Jesús tenía una palabra para ellos. Quizá los que vengan buscando guía y aliento para sus vidas. Jesús tenía una palabra, satisfaciendo toda necesidad. Y me quedan 5 minutos nada más. El último punto. Jesús atraía a las personas por amor, satisfaciendo sus necesidades y enseñándoles, iglesia de Dios, siglo XXI, de una manera muy práctica y por demás interesante. Miren, Jesús tenía claro, el aburrimiento estaba en la sinagoga. Si Jesús hubiera podido, hubiera puesto un gran cartel en la sinagoga. Sala de aburrimiento. ¡Hey, gran! Y él nunca fue. Nunca llevó a nadie a la sinagoga. Usted encontró en su Biblia un pasaje donde Jesús lleva a una persona, la invita y dice, ven y vamos a la sinagoga. ¡No! Lo suyo era en el parque. Lo suyo era iglesia de Dios sin edificio. En el monte, en la calle, ahí estaba la multitud. Y Jesús le encantaba eso, le encantaba subirse a la loma y ver las multitudes. Como dice la palabra, ver a las personas sin pastor, necesitando una guía, necesitando propósito para sus vidas. Y Jesús se subía al monte y les enseñaba, porque las amaba, les enseñaba. Yo creo que la mirada de Jesús era una mirada profundamente amorosa, de aceptación de esas personas. Y en su oración él decía que estas personas se dejen guiar por el propósito de Dios. Dice la palabra, el gentío se admiraba de su palabra. Estaba podrido de escuchar a los fariseos de la época, que no solo no cumplían lo que hacían, sino que ponían doble carga sobre la vida de las personas. Iglesia de Dios, ¿le vamos a hacer la vida fácil o difícil a las personas que quieren venir? ¿Vamos a cantar lo que nos gusta a nosotros o lo que las personas de afuera entienden que pueden cantar? ¿Vamos a hacer un culto que nos entretenga a nosotros o un culto que atraiga a las personas que están allá afuera, que digan yo quiero entrar ahí? Hay alegría, hay entretenimiento. Y por algunas cosas que me han dicho algunos de ustedes, hay un germen acá adentro. Fue la reunión del domingo pasado a la tarde, cuando pasó el culto, pasó la ofrenda, pasó todo, hasta pasó la comida y nos sentamos acá a jugar, a hacer bromas, a cantar, y vi el Espíritu de Dios moviéndose por la alegría que había acá adentro. Y yo le dije a David, no estoy mintiendo, no estoy armando esto para el momento del mensaje, le dije a David, esto es mejor que lo que vivimos a la mañana temprano. ¿Qué vamos a hacer, iglesia de Dios, en esta hora? ¿Vamos a ser fieles al Espíritu que cambia la vida de las personas o a nuestra propia comodidad? Que de hecho es aburrimiento. No hay, dicen que en Estados Unidos el mejor lugar para aburrirse es la iglesia. ¿Cuántos lo creen de los que están acá eso? Que la iglesia es el mejor lugar para aburrirse. Vamos a decir que no. Pero muchas veces nos hemos aburrido. Y muchas veces nuestras reuniones son aburridas. Iglesia de Dios, con Jesús nadie se aburría. La gente lo seguía. Y la gente a esta hora estaba escuchando el mensaje del Señor. Y ¿saben qué hacía? Lo seguía, daba la vuelta para seguir. Y Jesús decía a su discípulo, pero esta gente está sin comer. Jesús estaba preocupado por la gente. Le decía, esta gente está sin comer. Denle ustedes de comer. Los discípulos decían, este tipo lo estamos aguantando predicar. Encima le tenemos que dar de comer a la gente. La gente lo seguía, no se quería ir. Ahora dentro de 2 minutos usted tiene razón y usted se va a querer ir a su casa. Una de las razones por las cuales se quiere ir, porque no hay poder de Dios en medio de nosotros. Empezando por nuestras propias vidas. Tenemos que volver al Espíritu de Jesús. El gentío se quedó boquiabierto, dice otro de los pasajes, y el pueblo que tan entusiasmado estaba con las enseñanzas de Jesús. ¿Ustedes se imaginan con las personas que se están yendo al infierno ahora, estar acá sentadas, saltando, moviéndose, haciendo lo que quiera, escuchando las enseñanzas de Jesús. Sería maravilloso, no se querrían ir. No quieren ir a sus casas, porque en sus casas hay guerras, hay pleitos, hay conflictos, y ellos no quieren estar en su casa. Y ahora no es conveniente mandarlos a la casa. Conveniente es que escuchen las enseñanzas de Jesús para que a la casa vuelva un corazón transformado por el Espíritu del Señor. Pero claro, como nosotros tenemos todo armadito, ahora nosotros nos vamos a casa, está todo bien. Oramos antes de empezar a comer y todo eso que supimos conseguir. Y entonces nos quedamos tranquilos. Pero Jesús nunca se quedó tranquilo. Y la multitud le oía de buena gana. Y dice que comenzó Jesús con el interés de las personas. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús. ¿Y he venido a quién? A los creyentes, he venido a pastorear a los creyentes, he venido a buscar a los creyentes que se hacen reacios a venir a la iglesia, que se hacen los chanchos rengo, que quieren que los vayan a buscar a cada rato. Jesús ha venido para eso, no, él dijo, he venido para los oprimidos, para los que están tristes, están afligidos. Para eso el Espíritu del Señor está sobre mí. La iglesia de Dios no debe estar su espíritu para que nos alimentemos y amanezcamos así, haciéndonos dormir unos a otros los creyentes. Es vida o muerte, cielo o infierno. El Señor ha venido, su espíritu está sobre nosotros, para llevar vida en abundancia. Porque Jesús relacionaba, te puse ahí la verdad, con la vida. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, yo no he venido para otra cosa. No te confundas, Jesús ha venido a tu vida para que tengas vida y la tengas en abundancia. Jesús no ha venido para que vos seas un buen creyente. Lo dijimos el domingo pasado, Jesús ha prolongado tu carrera, ha establecido las metas, Jesús quiere que lleves fruto, después Jesús quiere que lleves mucho fruto y después Jesús quiere que lleves recontra fruto. Es bíblico, es palabra de Dios. Así que vamos a tener que en estas 6 semanas darnos un bautismo de sinceridad, bautizarnos otra vez, nosotros mismos que ya estamos duchos, y bautizarnos en el nombre de Jesús de plena sinceridad. Jesús no confundía lo que era su vida con lo que era su ministerio, era una sola cosa, relacionaba la verdad con la vida, cada circunstancia de la vida tenía que ver con su verdad. Y así la gente le oía y le seguía. Y ya estoy terminando. Y Jesús hablaba con un estilo por demás interesante. Dice que otra vez la multitud le escuchaba con agrado al Señor Jesús. No solo escuchaba atentamente, estaba ahí pendiente, le seguía, sino que ellos decían, qué palabra, era la palabra que yo estaba necesitando en esta mañana. Y la gente estaba tan contenta, estaba tan agradecida a Jesús porque él había podido captar la atención de ellos de una manera maravillosa. Hasta que no captemos el corazón de las personas, entonces no tendremos fruto en nuestra vida. ¿Querés tener fruto? En realidad Jesús dice que tenés que tener fruto. No es que te da la opción si querés, no querés. Bueno, Jesús te va a pedir cuenta. Yo no estoy seguro si la salvación se pierde o no se pierde. Yo no estoy nada seguro. Por las dudas, estoy más inclinado a pensar que la pierdo porque eso me sirve para cuidarme más y estar más en sintonía con lo que Cristo piensa. Y Él está pensando que yo lleve fruto. ¿Tenés fruto en tu vida? ¿Tenés fruto en tu vida? Tengo autoridad de Dios en esta mañana para pedirte fruto. Tengo autoridad de Jesús en esta mañana para pedirte fruto. ¿Tiene fruto tu vida? ¿Estás entretenido en alguna tarea de la iglesia que no tiene fruto? ¡Déjala! ¡Déjala! Jesús te necesita con fruto. Él necesita que tu tarea en la iglesia esté coronada por el fruto. ¿Tenés fruto? Jesús quiere que tengas más fruto. Pastor, ya no le alcanza con... No, a mí me recontra alcanza. El tema es que lo tenés que resolver con Jesús. Dice que tenés que tener más fruto. ¿Hay alguien acá que tiene más fruto? Jesús dice, mucho fruto. Así que nos desafiamos en estas 6 semanas para predicar a una gran cantidad de personas a Jesús, la persona que cambiará tu vida para siempre. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Estos 6 cultos pueden ser un aburrimiento total, ¿eh? O pueden ser una bendición inmensa. Que vos estés orando en tu banco y estés diciendo, fulano, Señor, toca su corazón, háblale. Y cuando el pastor o quien sea diga, bendición, bendición, gloria a Dios, y vos digas, ojalá sea el mío, el que yo traje, el que yo fui a buscar, el por el cual oré, por el cual me levanté temprano y lo fui a buscar, toqué el timbre, lo fui a buscar, lo acompañé, lo traje acá, me siento al lado y oro por él. Me gustó hoy un hermano a las 10 ya me dijo, pastor, dice, dejo de hacer lo que tengo que hacer, no se enoja, me voy a sentar al lado de una persona que ha vuelto y necesita estar con él. Bendiciones, ese es el camino para esta semana. Y termino en esta mañana. Ahora ya no para vos creyente, quizá haya una persona entre nosotros en esta mañana que ha escuchado todo esto y dice, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Y vos te estás perdiendo lo que Mario no tenía, a Jesús en su corazón. Yo no sé cuál es la circunstancia que te trajo acá en esta mañana. Sé la que Dios puso en mi corazón en esta mañana, y era venir por tu corazón. Dios me habló claramente. Y mira, estoy lleno de inconvenientes, tantos inconvenientes que me darían la razón para decir, hoy me siento, hubiera llamado a alguno de mis colaboradores, le hubiera dicho, por favor, alguno de ustedes puede predicar por mí. Pero Dios, en medio de todas las dificultades que tengo, me dijo, vos el domingo a la mañana tenés que terminar, tenés que hacer el llamado de fe a las personas. Y quizá vos necesitas a Cristo en tu corazón. Y nunca lo recibiste. Nunca lo recibiste. Y necesitas, porque tenés dificultades, problemas, dolores, ansiedades, tristezas. Solo Jesús puede cambiar tu vida. Te lo digo yo y te lo dicen muchos de los hermanos que están acá. Y quizá este sea tu domingo, donde vos recibís a Jesús como tu Salvador personal. Te invito a inclinar tus ojos entonces en esta mañana. Y ahora decirle a Jesús, querido Jesús, no entiendo todo. Quizá no entienda casi nada, Señor. Pero quiero que entres a mi corazón. Quiero que seas el Salvador de mi vida. Quiero que me ayudes, Señor. Quiero que seas la persona que transforme lo que yo no puedo transformar ni cambiar. Te lo pido de todo mi corazón. ¿Sabes una cosa? Jesús ya escuchó tu oración. Y como te dije antes, Él está a la puerta de nuestro corazón. Y llama. La manijita de tu puerta está del lado de adentro. Él no va a forzar tu corazón, no te va a atropellar, no te va a inundar de palabras. Va a tocar la puerta de tu corazón con amor. Él va a poner su mano de sanidad sobre tu vida. Y te va a decir con amor, ¿me dejas entrar? Quiero entrar a tu vida, quiero transformar tu vida para siempre. Es un paso de fe. Y tu vida nunca más volverá a ser la misma. Porque Jesús está dentro tuyo. ¿Hay alguien en esta mañana que nunca... pero nunca, nunca recibió a Jesús en su corazón y en esta mañana lo quiere hacer? Y le dice a Jesús esta oración, Jesús, entra a mi vida. Quiero que estés en mi vida, Señor, desde ahora y para siempre. No lo entiendo todo, pero no se trata de entender, se trata de creerle a Jesús. ¿Habrá alguno en esta mañana que quiere levantar su mano en señal de que es así? Yo quiero orar por vos en esta mañana. ¿Hay alguien que nunca tomó esta decisión? Nunca, Si la tomaste alguna vez, no es para vos. Pero si nunca la tomaste, y en esta mañana sentís de Dios que tenés que tomar esta decisión, ¿querés levantar tu mano? Ahí donde estás. Por favor, levántala. Allí donde estás. Y decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón. Transformar mi vida. ¿Hay alguien? Antes de irnos. ¿Somos todos del Señor? ¿O habrá alguien que en esta mañana que tiene que levantar su mano en señal de arrepentimiento. Soy yo, Señor. Levanta tu mano. Hay poder en el Evangelio de Jesús. Muy bien, no hay nadie. Pero quizá hay algún creyente que tiene que reconciliarse con el Señor en esta mañana. ¿Eh? Que el fuego del Señor estaba semi apagado. Y en esta mañana necesitas levantar vuelo. Y querés reconciliarte con Dios. Estabas lejos de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Te acercás o no? ¿Querés levantar tu mano en esta mañana en señal de que te querés acercar? ¿Querés tomar el paso de fe? ¿Querés decirle al Señor, quiero estar más cerca tuyo? ¿Quiero pensar como pensás vos, como amás vos, como aceptás a las personas vos? ¿Querés dar ese paso de fe? ¿Hay alguien en esta mañana que necesita darlo para enfrentar esta semana de una manera diferente? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay algunas manitos levantadas? ¿Hay alguien más que necesita ponerse a tono con su Creador? Y decir, Señor, en tu nombre voy esta semana. Hay personas a las que tengo que ir a buscar. Por última vez, ¿hay alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Espíritu de mí, dice el Señor del Padre, está sobre mí. El tema es para qué. Y está sobre nosotros para que seamos bendición. Y esta semana puede haber una persona que rescatemos del infierno al cielo. Gracias, Señor, por esta mañana. Si está sobre nosotros es para algo. Que podemos estar conectados correctamente para escuchar lo que vos nos querés decir y hacia dónde nos querés enviar. Que esta semana nuestras orejas, nuestros ojos y nuestros oídos estén súper atentos para encontrar el lugar. Y el domingo podemos vivir la primer fiesta. Nos preparamos para eso. La primer fiesta de bendición. En el nombre de Jesús.